solo estoy pensando si tú sabrás que existo, si hago caso, sientes lo mismo. Si sea buena o mala, y no duermo hasta que tu voz sea la que me despierta en las mañanas. Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más, que en caliente yo me voy. Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más, va a terminar lo que empezó. No sé cómo el tiempo se nos escapó. Si pudiera devolverlo, lo hago hoy, porque mis labios se llenen de ti y tus manos se llenen de mí. Tu atención y no tu espalda. Si tus ojos un día me miraran, nada faltara, pero no me ves, baby, no soy fantasma. Quiero tu atención. Quiero tu atención. Quiero tu atención. Quiero tu atención. Tal vez fueron tus manos, tal vez fueron tus labios, tal vez fue tu piel. Quizás también fueron tus piernas o algo de tus cejas. Estás a otro nivel. Y no sé cómo el tiempo se nos escapó. Si pudiera devolverlo, lo hago hoy, porque mis labios se llenen de ti y tus manos se llenen de mí. Estas ganas no sé cuánto más pueden aguantar. No creo que pueda un segundo. Quiero tu atención y no tu espalda. Esos ojos un día me